Friday. Bienvenidos a una emisión más del Top 20, el show número 132. Yo soy Omar Dávila y voy a estar con ustedes a lo largo de dos horas para presentarles no solamente las 20 mejores canciones de la semana, les voy a presentar dos dedicatorias a distancia con una canción fuera de las 20 mejores, y vamos a recordar una canción viejita, siempre lo hacemos. Además, bueno, pues voy a estar leyendo correos electrónicos de ustedes que entran a www.omardavila.com. Así que bienvenidos a la emisión número 132 del Top 20. Hermosillo, Agua Prieta, Cananea, Magdalena, Guaymas, Navojoa y Nogales unidos en un solo programa en todo el estado. Top 20. Empezamos recordando las 5 de la semana pasada. Número 5. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Número 4. Y entonces que me digas que no. Me pone triste y sentimental. Número 3. Nada puede cambiarme, no. Nada, pero el recuerdo. Número 2. Mirada. Bendita, bendita, oh. Bendita mirada. Bendita tu alma y bendita tu luz. Número 1. La vida después de ti. Por 3 semanas consecutivas, Luke con La Vida Después de Ti ha estado en el primer lugar. Checaremos si esta semana continúa en el número 1. Número 20. Por cierto, esta semana tenemos muy buenas canciones nuevas en la lista de éxitos y le decimos adiós a otras tantas. Así que quédense con nosotros en este programa que pinta para estar buenísimo. Laura Pausini, Dispárame, Dispara. La tele apago ya. La mariposa sin la luz cayó. Pasa a mí también, es uno de mis límites, por cualquier cosa caigo yo, escalofrío siento cada vez, me lo decías siempre tú, siempre tú. Yo te he dicho vete, siento el perfume de la ciudad, donde me encierro en soledad. Este es otro de mis límites. Cuando te pienso siento que escalofríos me dan otra vez. He sido estúpida y lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. ¿Quién soy yo? Aunque no haya leído Freud, es mi manera de pensar, la que no puedo superar. Solo por esto estoy aquí, y tú a miles de kilómetros, que dormirás no sé con quién, ahora allí. Nada. El corazón te

verte en mí, verme en ti. Para dedicar en el 14 de febrero que ya se acerca, Kalimba, Solo Déjate Amar. Como les digo, la canción de David Bisbal, Adiós, y a la primera persona, Alejandro Sanz, también esta semana se va en la lista de éxitos. Ya presentamos una, otro estreno viene más adelante. Escucha.